chocolatazo. ¡El chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Aguascalientes y tenemos a Benjamín. Benjamín, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Benjamín. Le vamos a hacer el chocolatazo a Janet. Ella ya había sido tu pareja. ¿Cuánto tiempo duraron? Nos duramos 4 años. Fue una bonita relación y todo eso, pero por causas de malos entendimientos, todo eso, pues ella se alejó de mí. Yo busqué otra pareja, una persona que solamente me utilizó por dinero, me bajó mucho dinero. Y pues la mera verdad, ahorita ya terminé con esa persona y ahorita más que nada, pues le pedí una segunda oportunidad y yo ahorita la empecé a ayudar económicamente y... O sea, te enojaste con Janet, inmediatamente te buscaste otra mujer, te robó, o sea, te fue muy mal con esta mujer. Muy mal, muy mal. Solamente me utilizó por dinero. Me bajó alrededor de $20,000, así de fácil. Con Janet duraste 4 años. ¿Y cuánto duraste con esta mujer que te robó? 7 meses. ¿Te robó $20,000 en nada más 7 meses? Nada más 7 meses. Ahí te diste cuenta que la regaste y ahora quieres regresar con Janet. Exactamente, sí. ¿A Janet le dolió que tú te hayas ido con la otra? Sí, cómo no. ¿Hace cuánto volviste con Janet después de que pasó esto? Hace 22 días. ¿Y desde entonces la empezaste a mantener nuevamente? Sí, pues más que nada, nos la llevamos muy bien, yo y ella, y pues ahorita lo que le dije, quiero empezarle a demostrar lo que ella sabe, yo nunca la dejé abajo ni nada. Y sí, ella se portó siempre bien contigo, tú fuiste el que la traicionaste, ¿por qué le vas a hacer el chocolatazo a ella, a Janet? No, más bien yo, porque yo me la quiero traer para acá y la empecé a llevar económicamente. O sea, tú la quieres traer y el chocolatazo es para ver si vale la pena traerla. Ajá. Bien, vamos a llamarle entonces a Janet en este momento y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ok, gracias. ¿Aló? Bueno, con Janet, por favor. ¿Quién le gusta? Mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Janet? Soy su hermana, ¿quiere dejar algún recado? ¿Eres su hermana y te dejó su celular y no está ya por ahí? No, pues no, ya no se encuentra. Bueno, mira, me imagino que tú eres Janet, obviamente no nos vas a decir que sí. Te digo, esto es nada más una promoción que tenemos para mandarle chocolates a alguna persona especial que tú tengas y es todo. Y la seguridad ahorita no está para menos. Yo no puedo aceptar ningún tipo de regalo, si menos a quien regala, al menos al domicilio. Y bueno, mira, si tú tienes a alguien especial, se los mandamos a su trabajo, a su casa o cualquier otro lugar. No, nada más nos tienes que dar su nombre, no su apellido. Y bueno, eso es todo. Bueno, entonces no me interesa su promoción, señor. Ya colgó. Pero sí es ella, ¿no? Sí, claro, es ella. A ver, márcale de nuevo. Le pido, por favor, que deje de marcar o voy a poner una denuncia para su empresa, por favor. Bueno, Janet, mira, en realidad yo te llamo de parte de Benjamín. Adelante, Benjamín. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué me andas haciendo broma? No, no es ninguna broma. Simplemente quería saber más que nada si estabas bien y quería darme cuenta de la realidad de lo que te había pedido el día pasado. ¿Me dieras una segunda oportunidad? ¿Cómo? Quería más que nada asesorarme a ver si realmente le mandaba los chocolates a alguien más o solamente me los mandabas a mí. Quería realmente saber si querías estar conmigo y comenzar una nueva vida. Válgame Dios. Prácticamente, Janet, Benjamín quería saber si tú le mandabas los chocolates a él o se los mandabas a otro. ¿Quién eres tú? Bueno, te llamamos de un programa de radio. Aquí nos platicó Benjamín cuál era la situación y él simplemente quería saber si tú le mandabas los chocolates a él o no. Él quiere regresar contigo y arreglar las cosas. No, es que no, yo no creo en eso de los programas ni nada de eso. Necesito que él me regrese. No, yo, soy yo. No, es que no lo hagas de esa manera, por favor, regrésame la llamada de tu número. Ya acabo de platicar mi historia vía telefónica, acabo de platicar que lo que pasó entre nosotros, nos separamos, me encontré una mala mujer que solamente me estafó con dinero y realmente quería recuperar una relación que duramos 4 años, que fue muy bonita y solamente quería saber eso. Pero ¿no estás haciendo algo así como para cadenarse ni caer en algo? Benjamín, cuando tú dejaste a Janet por la otra mujer que te estafó y todo eso, que te robó, ¿por qué terminaste con Janet? No, lamentablemente pasaron cosas por malos entendimientos, falta de comunicación, etcétera. Más que nada eso, ella se alejó de mi vida. Yo busqué una persona que realmente pues me dañó tanto físicamente, economía, etcétera. 4 años con Janet, se enojan y dura 7 meses solamente con la otra mujer y te hizo la vida de cuadritos. Sí, 7 meses, exactamente 7 meses. Sí, es una persona que para mí, de donde yo vengo de Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes para mí es una persona que no conoce ni el buen sentimiento, ni se puede decir que nada, para que mejor me entienda. Y de tener una buena mujer como Janet, ¿cómo te conquistó esa mujer a ti? Pues simplemente yo tenía pocos días de dejado de Janet, andaba medio tomado, la conocí, etcétera, me enredé, caí, lo que usted quiera, y para esto, pues de ahí para allá empezó dinero, dinero, dinero y dinero, y fue lo único que, logré. Puro dinero. Y ¿entonces te golpeó físicamente? No tanto físicamente, simplemente en las palabras, en la forma como te hacen sentir como una persona que realmente, en la forma como hieren tus sentimientos, para que mejor me entiendas. Psicológicamente, tanto psicológicamente y tanto en economía me perjudicó mucho. ¿Y hace cuánto tiempo regresaste aquí con Janet, que nos está escuchando? No, ahorita no he regresado con ella. Tengo 22 días que hablé con ella, le pedí la segunda oportunidad, le dije que me disculpara. Fue todo. ¿Qué opinas de la situación, Janet? Y yo sabía que esa persona le iba a lastimar, él lo sabe. Solamente estaba dejando que se diera cuenta. Él sabe de mis sentimientos y él sabe que yo lo he estado esperando, pero todo está en él. Que él primero sane esa herida y recupere lo que tenga que recuperar para que después alcance a recuperar lo que un día perdió conmigo. Yo sabía que ella le iba a hacer todo lo que le hizo. O sea, en cuanto hubo un malentendido entre ustedes, él inmediatamente corrió a los brazos de la otra. O sea, yo lo dejé el 2 de octubre y el día 19 él ya se había comprometido con ella. A mí me dolía demasiado, yo me vine para México. ¿En esos 7 meses tú anduviste con alguien más, Janet? Pues mientras yo no lo saque de mi corazón, no puedo andar con nadie más porque yo no soy así. ¿Y ya perdonas a Benjamín o no? Pues necesito aprender a confiar nuevamente en él. Yo sé que él es una persona buena, pero necesito volver a confiar. Y cuando él ya esté totalmente sano, que yo sepa que está alejado de todo lo que está pendiente por recuperar, quizás yo agarre un camión y vaya a donde él está. Oye, Brody, pero tú mantienes a Janet, ¿no? Sí, le he mandado 2-3 veces dinero y... Pero si todavía no regresas con ella, ella todavía no te perdona del todo, ¿por qué le mandas dinero, Brody? Pues simplemente porque fue una bonita relación, duramos 4 años, ella sabe bien que yo tengo, pues tengo mucho sentimiento y todo eso, y más que nada, ella me conoce, la gran persona que yo soy, pero como todo ser humano comete errores, ¿me entiendes? ¿Cuál es el siguiente paso para ti, Benjamín? Pues más que nada, primero que nada, conquistarla, que volviera a confiar en mí, segundo lugar, pues que me diera la segunda oportunidad. ¿Cómo ves, Janet? O sea, no tan sencillo lo va a lograr, no, él sabe que no es fácil, porque... Lo que yo no entiendo aquí es cómo el Brody le manda dinero a una mujer que todavía no confía en él y que no es su pareja ya. Pero fue algo que yo no le pedí, él se ofreció a hacerlo. Si esa es una molestia que le causa, yo no le vuelvo a recibir un dólar. Es más, yo no he estado dispuesto a regresarle hasta el último peso. Brody. Lo que estás haciendo es reconquistarla con dinero. Mira, sí, discúlpame lo que tú quieras, pero sabes que realmente ella es muy diferente a la persona con la que acabo de terminar. De acuerdo, pero no por eso vas a mantener a esta. Sí, pero ¿sabes qué? Realmente la persona esta con la que acabo de terminar, esa persona sí realmente me dio la madre, para que mejor me entienda. Solamente me utilizó, me bajó lo que pudo y con una mano en la cintura se dio media vuelta y ya nos vimos. Sí, Brody, pero eso no da para que mantengas una mujer para conquistarla. Sí, voy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque fue una bonita relación. Una relación que duró 4 años. O sea que todos los que tuvieron una bonita relación tienen que mandarle dinero a su expareja. Claro que no. ¿Me dejas hablar? Sí, dime. Bueno, y yo le recibo el dinero a él porque yo lo conocí a él sin un peso. Y yo lo vi como con que con el sudor de su frente se ha ganado dólar tras dólar. Y porque yo anduve detrás de él con el azadón cortando hierba. Yo sí me metía a trabajar con él. No es excusa para que te mantenga. Bueno, lo último, Benjamín, ¿qué le quieres decir a Janet? No, pues más que nada que me perdone y me disculpe por mis errores que tuve y pues voy a seguir luchando y por lo que sea que Dios quiera para adelante es todo. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar